El tema que el Señor trae en esta noche habla del trigo y la cizaña. ¿Quiénes conocen ese pasaje? ¿Quiénes han leído en Mateo 13? Es del 24 al 43. Es un pasaje bastante bonito y estuve estudiando diferentes comentarios, diferentes reflexiones, diferentes enseñanzas, estudios sobre eso, y todo habla de lo mismo. Y nunca se me había ocurrido enfocarlo en esa dirección, porque la verdad es esa, le soy honesta. Y yo le digo: Señor, ¿por qué quieres que lo hablemos de esa forma? Pero si Él lo quiere de esa forma es que hay que enseñarlo. Y el mensaje es muy claro. En esa parte se está hablando de la iglesia. Y el Señor no quiere que nosotros lleguemos a caer en el error que muchas congregaciones o muchos creyentes caen. Y por eso Él trae esta palabra en esta noche. Vamos a pedir al Padre en el nombre de Yeshua que quite toda distracción. Que el Señor venga atando en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, todo sueño, todo cansancio, toda pereza, todo lo que se, toda angustia, toda preocupación, todo enojo, toda discordia, todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento de Cristo, todo lo que quiera venir a meterse, Riasai, Amanda Siri, Riasai, a interponerse entre Riasai, Akanda Sai, a la ira Sai, a la revelación, Cora vacía el mensaje, Anda Sari, Ria Kanda Sai, que el Padre trae en esta noche, Rua Sai, por medio de su Santo Espíritu, Rua Sai, Akanda Sai, por medio de este vaso, Rua Stalabasai, para cada uno de nosotros. Porque hoy hemos venido, Rua Sari, Rikanda Saya, con un espíritu dispuesto, Rua Saya, a escuchar, Kirabanda Saya, lo que tu Santo Espíritu, Señor, Cora Vacía, habla a su iglesia, Rua Stalabasaya. Porque en esta noche hemos venido, Rua Stasaya, anda Saya, con nuestro oído atento, Rua Saya, anda Saya, y con nuestro espíritu, Rua Stalabanda Saya, Raba Stasaya, 100%, Rua Saya, Kanda Saya, Raba Basta, Laba Stasaya, dispuesto, nuestro corazón abierto a recibir, Kirabanda Saya, tu bendición. Porque todo afán, Kira Basaya, de nuestra alma, todo apego en nuestra alma, todo Ruasaya, pensamiento, Ruasaya, toda oración, Cora Vacía, almática, todo lo que se quiera mover, Kira Vacía, a nivel del alma, en esta hora es cancelado en el nombre que es sobre todo nombre. Y vengo declarando que este pueblo recibe la palabra, Ruasaya, que tú has dispuesto para esta noche, Señor. Y esa palabra es más cortante que espada de doble filo, Ruasaya, y va a penetrar hondo, Ruasaya, en este pueblo, Ruasaya. En este trigo, Señor, Cora Bandasaya, Kandasari, que tú, Ruasaya, has reunido, Rua Kandasaya, en esta noche, en esta casa, Riasaya, de oración, para Riastasaya, tu gloria y honra, en el nombre que es sobre todo nombre. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Amén y amén. En este pasaje Mateo 13 dice del 24 al 30. El Señor le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí el Señor declara que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. Él está diciendo que no la corten, que la dejen ahí, porque tiene que crecer junto el trigo a la cizaña. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la siega, hasta que llegue la siega. Y eso en él cuando da la explicación en los versículos siguientes, eso es el fin del siglo. Y vamos a ver qué significa esto. Si usted dice, ¿yo qué tengo que ver con el trigo y la cizaña? Esto es lo interesante, ahora lo vamos a ver. Y yo quiero que usted se vaya mentalizando desde ya, se vaya disponiendo su espíritu, para que usted salga de este lugar completamente convencido que usted es trigo y no es cizaña. El Señor no da a entender que la cizaña iba a ir muriendo poco a poco. Creemos que la mala hierba o la maleza ahí se va a ir perdiendo. Él no dio a entender eso, o que iba a disminuir en número. Lo que Él dijo, lo que el Señor dijo, es que al final esa cizaña sería encontrada en tan grande cantidad que necesitaría ser atada en manojos. Imaginemos ese campo sembrado de, Él sembró buena semilla en ese campo, y si sembró buena semilla, ¿por qué la cizaña iba a ser tantísima que iban a tener que atarla en manojos? Imaginemos esa cantidad de manojos. El Señor dice, déjela ahí, y al final yo le voy a decir a los segadores que la amarren, que la unan en manojos y que la echen. ¿A dónde la iban a echar? En el fuego, y si la van a quemar. Es mucha la relación de esta parábola del trigo y la cizaña con la anterior, con la semilla que cae a la orilla del camino, la que cae entre piedras, la que cae entre espinos, la semilla que la lleva el viento, que la comen los pájaros. Pero en esta parábola, el sembrador de la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre, es el Señor que sembró la semilla. Y el campo, exactamente igual que a la otra parábola, es el mismo. El campo es el mundo. Es decir, el mundo no es solo el mundo de allá afuera, de los que están en el mundo en Cristo, el mundo religioso, la congregación del Señor. Pero aquí se nos dice algo especial, la parte de la semilla, que nos resulta algo importante y tenemos que ponerle mucha atención. ¿En qué es lo que dice el versículo 19 de Mateo 13? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. El versículo 19 de Mateo 13 se le llama la palabra del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno de nosotros escucha la palabra del reino es la que el Señor traen esta noche para nosotros. Esa es la semilla, la palabra es la semilla. Dice que cuando alguno oye esa palabra del reino y no la entiende, entonces ¿qué es lo que pasa? Viene el malo, viene el enemigo, viene Satanás y la arrebata y quita lo que el Señor sembró en nuestro corazón. ¿Estamos claros con eso? Pero ¿qué es lo que dice el versículo 38 de Mateo 13? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos? ¿Quién es la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Y quién es la cizaña? Los hijos del malo. ¿Ustedes están escuchando esto? Así que les digo, ¿qué quiere ser usted? ¿Quiere ser trigo o quiere ser cizaña? Yo quiero ser buena semilla, quiero ser hija del reino. Así como algo produce más de lo mismo, una semilla produce más de lo mismo. La palabra del reino, ¿qué es lo que produce? Hijos del reino, porque es buena semilla depositada en el campo, depositada en nuestro corazón, depositado en este campo de creyentes dedicados al Señor. El fruto que damos es según la semilla. La semilla buena se sembró, ¿cierto? Pero a veces no damos buen fruto, aunque fue sembrada buena semilla. ¿Y por qué es que no damos el buen fruto? Porque dice el versículo 19 que viene el malo. Si usted no entiende la palabra, si usted no cuida esa semilla, va a venir el malo y la va a arrebatar. Y va a arrebatar lo que fue sembrado en su corazón. Lo importante en esta parábola, es la obra que hace el enemigo. Y usted me dice, ¿por qué vamos a hablar de eso? ¿Cómo le vamos a dar importancia a lo que el enemigo está haciendo? Pues si eso es lo que el Señor quiere, que en esta noche se lleve usted muy claro. porque Él quiere que usted entienda cuál es la obra que hace el enemigo. Analicemos qué es lo que el enemigo hace, porque es muy importante esto. Porque como seguidores de Cristo, cada vez que usted y yo buscamos la presencia del Padre, cada día debemos de pedirle al Padre Celestial que nos revele, mediante su Santo Espíritu, cuáles son las estrategias que Satanás tiene en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, nuestro matrimonio, de nuestros hijos, aún de nuestros negocios, en contra de nuestra vida, para poderle hacer frente con la guía del Espíritu de Dios. Si usted no conoce la obra que el enemigo está desarrollando a su alrededor, usted cae en la trampa y cuando se da cuenta, perdió todo lo que Dios tenía para usted. Vino el enemigo, vino el malo, como dice el versículo 19 de Mateo 13, y robó esa semilla que había sido plantada en su corazón, robó la palabra de Dios, le robó a usted esa bendición. ¿Por qué tenemos que pedirle al Señor que nos revele esa, que nos dé esa revelación? Porque no es con sus fuerzas ni con su sabiduría. No es en nuestras fuerzas, hermano. Es en su Santo Espíritu, es con su Santo Espíritu. Si usted no le pide la dirección al Padre, usted nunca va a poder hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Si usted le pide la estrategia que el diablo tiene en contra suya, mire, usted va adelante. Pero si usted se queda dormido y no entiende que hay un bien y un mal y que el enemigo no descansa, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, y usted no está de día a día orando, buscando la presencia del Señor, doblando rodillas, clamando, intercediendo y pidiéndole al Señor que le revele la estrategia al enemigo, usted va a perder la batalla. No le dé temor. Pídale al Señor que le revele esa estrategia del enemigo, para que la cizaña no venga a ser sembrada. Y vamos a ver por qué. Vamos a considerar entonces, ¿cuál es el tiempo cuando trabaja el enemigo? Dice la palabra que fue mientras dormían los hombres, en el versículo 25, por la noche. ¿Cuándo? Cuando los hombres estaban durmiendo. Entonces, fue bajo el enemigo viene, amparado en la oscuridad, amparado en que los hombres están durmiendo, aquello que viene a sembrar cizaña en nuestra vida. Eso es característico de Satanás, porque usted sabe que Satanás odia la luz. Él es deshonesto. Él viene todo disimulado. Él viene camuflado. ¿Cierto? Viene asolapado. No sé cómo le llama usted, pero él viene calladito. ¿Y cuántas veces viene y nos... esta palabra no es mía, pero dice que nos embauca. Nos viene a embaucar en cosas que nosotros creemos que son buenas. Y son estrategias del mismo enemigo. Son tácticas, son sus tácticas favoritas. Venir con manipulación, con una supuesta discreción, con disimulo, con deshonestidad. Y nosotros, porque estamos durmiendo por la noche, desarmados, no nos damos cuenta que el enemigo ha venido a robar la palabra que fue sembrada en nuestro corazón y en lugar de eso está sembrando un montón de cizaña y mete discordia en los matrimonios y mete discordia entre los padres y los hijos. Mete división en ese matrimonio que Dios ha unido. Mete división en esa familia. Pero fíjese bien, el sembrador mismo no durmió. Porque Él no duerme ni descansa. Usted sabe que el Señor no descansa, no duerme. Él está todo el tiempo listo para atendernos, para cuidarnos, para respondernos. Pero tampoco Satanás, Él trabaja 24 horas al día y las horas extra también. Él está siempre alerta y siempre anda buscando a alguien a quien devorar. Y usted tiene que cuidarse de que el enemigo no venga a devorar su casa, no venga a devorar su vida. No venga a devorar esa relación que usted tiene con el Señor mientras usted está durmiendo. Y ve la importancia de todo lo que el Señor nos ha venido hablando, de interceder, de orar, de buscarlo en intimidad, de levantarnos en las madrugadas a orar, a buscar su rostro. ¿Cuál es la referencia a esto? ¿Sabe cuál es? Lo que va a marcar la diferencia de que usted le permita sembrar esa cizaña en su vida, la actitud vigilante. Si usted tiene una actitud vigilante, si usted está pidiendo al Señor para que le revele la estrategia al enemigo, él no va a poder tener ventaja sobre su vida. Pero pronto, lo vemos en esta parábola, en este pasaje, la palabra se desarrolló entre el pueblo del Señor, la cizaña. ¿Y saben por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque el pueblo estaba durmiendo. ¿Por qué pasó eso? Porque no vigilaban. ¿Por qué pasó eso? Porque bajaron la guardia, porque no doblaron rodillas, porque no levantaron sus manos, porque no buscaron al Señor. Y se evidenció muy rápido, fue muy evidente. Estaba empezando a crecer el trigo y ya los siervos de Dios lo vieron que estaba creciendo cizaña entre el trigo. Muy temprano en nuestra vida se ve si está creciendo cizaña. Y nosotros lo vemos, y viera qué doloroso es ver cuando una persona permite que el enemigo le robe esa palabra que ha sido sembrada en su corazón y comienza a bajar sus manos y comienza a ausentarse y comienza a dejar de ser ese adorador, esa persona que llora delante de la presencia del Señor, y comienza los problemas en su vida. Y no es que van a haber, ya no van a haber problemas en nuestra vida si estamos con el Señor. Lo que pasa es que tenemos la fortaleza de Él. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí?, dice la palabra. Y soy más que vencedor en Cristo. Pero si usted baja sus manos, se descuida, se desarma en esa oración, se desarma, le digo, porque el arma más poderosa es la oración. Si usted anda desarmado, el enemigo va a venir a sembrar cizaña. Entonces ya vimos cuándo, en qué momento, en qué tiempo es que trabaja. Trabaja mientras usted duerme. ¿Y cuál es el método que el enemigo emplea? En primer lugar, dice que ese hijo del hombre sembró buena semilla en su campo, ¿verdad? Lo vimos. Pero después se nos informa que el diablo también se hizo agricultor y vino y quitó esa, robó esa semilla y sembró la cizaña, ¿cierto? Satanás jamás ha producido algo que sea genuino, él siempre es un imitador. Ve a la gente que trabaja para el enemigo y véalo cuando en estas pasajes, cuando vinieron los profetas de Baal a querer hacer lo que hacían los profetas del Señor, cuando vinieron estos siervos del faraón, los magos, a hacer lo que hacía Moisés, que tiró la vara y que se convirtió en serpiente, siempre es imitador. Siempre mire las cosas que hace la gente que busca a los adivinos. Una supuesta sanidad, una supuesta libertad, una supuesta sanidad interior, y lo que hace es enredar a la gente aún más en ataduras. El enemigo es un imitador, él produce falsificaciones de todo lo que Dios hace. Bien hecho, él quiere hacer lo mismo, y él quería que lo adoraran igual al Señor, por eso se rebeló contra Dios. Es importante que nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, estemos enterados de eso, para que podamos estar en guardia. ¿Cuántas cosas, y mire que, cuántas cosas cree usted que anda en las redes sociales que parece que es de Dios, y nosotros mismos caemos en eso, ¿verdad, Johnny? Sí, sí hemos visto, mire, yo he visto mensajes que la gente comparte, y yo digo, pero esta persona vio la página de donde salió este mensaje o esta, no sé, motivación o como se llame. Mire, hay cosas, y le soy honesto, completa brujería, completa nueva era, completamente cosas que no van a la palabra, que no son del Señor, y nosotros estamos siguiéndole la corriente, y no porque sea bonito está bien, no porque sea bonito es de Dios, no porque sienta uno bonito es de Dios, ¿cierto, Dan? Ese es el problema. Que nosotros seguimos las imitaciones que el enemigo hace. Y yo les soy honesta, ya hace tiempo no decía esto, pero resulta que esa palabra que uno publica, en versículo de la Biblia que publica, vaya a ver si lo comparten, vaya a ver si lo comparten, pero allá apareció la banda de Limón poniendo algo que no sé ni quién es, y entonces todo, que le gusta y todo el mundo lo comparte, qué bonito. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Ojalá que usted le pida dirección al Señor, porque Satanás es un imitador, él es un falsificador, y todo, no todo lo que brilla es oro. Hay que pedirle al Señor sabiduría, discernimiento, pedirle su revelación para no caer en la en las acechanzas del enemigo, en la obra de Satanás. Yo he visto gente, y le soy honesta, he visto gente hasta llegar a emparejarse en matrimonio con alguien porque así es que ese era de Dios. Porque el enemigo viene a engañarnos. Y entonces ahí va una relación en decadencia. Y entonces ya se revela contra el Señor. ¿Pero por qué si Dios me lo permitió? Si Él lo permitió. Pero cuando el Señor no lo ha mandado a usted a hacer algo, mejor quédese quedito. Mejor no lo haga. Mejor no se mueva. Porque el Señor muchas veces nos dice, ¿puedo? Usted le dice, Señor, yo quiero. Sí, está bien. Si quiere hacerlo, hágalo. Mire, le digo una cosa, no se mueva, no dé ni un paso, porque cuando Él dice, vaya, lleva usted todo el respaldo del Señor. Cuando Él dice, haga, cuando Él le dice, hable, pero cuando usted dice, es que a mí me parece, es que puede ser, es que yo creo, es que yo siento que el Señor me... No, mejor quédese quedito. Porque muchas veces el enemigo viene a engañarnos, dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y si nosotros estudiamos las escrituras, no vamos a ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Dice 2 Corintios 2:11, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Satanás se viste de ángel de luz y él va a venir a aprovecharse de nosotros porque no conocemos la palabra. Si usted conoce la palabra de Dios y le pide la revelación al Espíritu Santo, de la estrategia que el diablo tiene en contra de su vida, usted no va a caer en las intenciones, en las garras del enemigo. No va a caer en esas maquinaciones. Si usted analiza esto, puede ver que Satanás no sembró ni espinas ni cardos. Y si lo hubiera hecho, ese trabajo hubiera sido detectado muy rápido. Hubiera sido muy fácil distinguirlo. Distinguir las espinas y los cardos del trigo. Él sembró cizaña. Él vino falsificando. Él vino haciendo algo tan parecido a lo genuino que no era posible distinguirlo sino hasta la hora que estuviera la cosecha. Y el hecho de que los siervos de este señor, de este padre de familia o el señor, el dueño del campo, reconocieran la cizaña tan pronto como surgió de la tierra, es porque eso estaba a la vista de los apóstoles, de los siervos de Dios. Eso está a la vista de la gente que conoce de Dios. Usted no puede distinguir entre el trigo y la cizaña si usted no está con su vida dispuesta al Señor, al servicio del Señor, entregado en una relación con Dios. Usted no va a poder distinguir eso. Estas personas están dispuestas al Señor tanto que el Espíritu de Dios le da esa revelación. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Estar dotados del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo para poder distinguir entre el trigo y la cizaña, para poder distinguir entre lo que no es de Dios y lo que es de Dios, para poder distinguir entre una palabra que nos dan, que viene desde el alma de alguien, desde la carne de alguien, y la palabra que es revelada por el medio del Espíritu Santo. Esa cizaña son los cristianos falsos, son los creyentes falsos. Y yo vengo declarando que el Señor aquí tiene puros creyentes genuinos, verdaderos, puro trigo en el nombre de Jesús. Cuando los siervos descubrieron por primera vez lo que el enemigo había hecho, ¿qué hicieron? Quisieron acabar con la cizaña. Y ellos dijeron, es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron al Señor. ¿Pero qué le dijo el maestro? ¿Qué le dijo él? Él se los prohibió diciendo, no sea que al arrancar la cizaña van a arrancar también con ella el trigo. Y es solo cuando ambos están completamente maduros que el agricultor puede separarlos con seguridad, pues no es sino hasta entonces que se ve que no hay grano en esas espigas de la cizaña. Es hasta el momento de la cosecha que la cizaña presenta la imagen correcta ante la vista del que va a recogerla. Y como esas hojas falsas, verdes y florecientes crecen junto con el trigo de verdadero, existe la posibilidad de una cosecha abundante. Entonces se veía aquel campo con una cosecha sumamente abundante, con aquellas hojas verdes, florecientes, pero eran hojas falsas, era cizaña. Había tal cantidad que dice el versículo 30 que lo juntaron en manojos. Y como no se podía arrancar, porque si a la hora que la arrancaban, en esa etapa de crecimiento podían llevarse lo que sí tenía fruto, podían llevarse el trigo. Vemos cómo las apariencias engañan. Y gran parte de ese producto no era más que decepción y burla para aquellos que habían invertido tanto tiempo y trabajo en su cultivo. Y sabe, a mí se me quebranta de verdad. Se me hace así un puñito en mi espíritu. ¿Cuánto tiempo cree usted que los siervos del Señor dedican, invierten, trabajan en ese campo, en ese cultivo, sembrando esa buena semilla, esa buena palabra? ¿Cuánto tiempo cree usted que se desgastan en oraciones, en cobertura, en clamor, en intercesión por esa palabra, por esa semilla que cala en el corazón de cada uno, sembrada en el corazón de cada uno? Pero entonces vienen los creyentes y se descuidan y permiten que el enemigo se robe esa semilla que fue sembrada en su corazón. Y en lugar de esa semilla, como el creyente está durmiendo y no está vigilando, entonces se siembra la cizaña. Y entonces luego le echan la culpa al Señor de que no le cumplió, de que el Señor le falló, de que el Señor miente, de que Dios no le dio a usted lo que usted quería. Y no está viendo que fue obra de que el enemigo, de que el malo, de que el maligno vino y en lugar de la semilla sembrada, le sembró cizaña en su corazón por responsabilidad suya, porque usted bajó la guardia, porque usted no veló, porque usted estaba durmiendo. Qué duro, ¿verdad, hermano? No todo lo que brilla es oro. En el tiempo de la cosecha va a haber una gran desilusión. Entonces va a aparecer ese rebaño de Cristo muy pequeñito. Muy pequeñito. Cuando realmente sea separada la cizaña del trigo, el trigo que queda es bien poquito, porque los manojos de cizaña eran muchos. Esta parábola entonces nos da una explicación bastante clara de lo que el método que Satanás utiliza, ¿verdad? Él busca destruir el testimonio de Dios en nuestra vida, en la tierra, introduciendo un cristianismo falso, una imitación inteligente de lo que Dios ha hecho. Y esa parábola revela que él trabaja desde adentro y siembra la cizaña entre el trigo. El enemigo viene a trabajar, no solo trabaja allá afuera, en aquellos que andan en drogas, en aquellos que andan en adulterio ni que andan en alcoholismo, en aquellos que andan traficando. No, el enemigo viene a sembrar la cizaña en el pueblo de Dios. Y entonces los siervos de Dios están confiados de que tienen aquellas iglesias llenas, aquellas campañas que hacen al aire libre de multitudes, de miles de personas. Y si realmente en ese momento se separara el trigo de la cizaña, ¿cuántos quedarían? ¿Cuánto trigo quedaría? Porque el enemigo viene a engañar. Engañar, no podemos descansar, no podemos bajar la guardia, no podemos dormir. Tenemos que velar y orar, tenemos que estar atentos a lo que el diablo está haciendo. Los principales agentes de Satanás no se encuentran en tabernas, no se encuentran allá metidos en bares, no se encuentran en los prostíbulos, sino se encuentran en púlpitos, en seminarios. Se encuentran sirviendo al Señor, se encuentran en los altares, en los ministerios de adoración. Se encuentran en los centros de restauración y ellos no están abogando por esa rebeldía, sino que están predicando una justicia, su justicia, pero están ignorando la justicia del Señor y van procurando establecer esa justicia propia y ya deja de moverse según el Espíritu y comienza a moverse según la carne, según lo que el mundo manda. Es una mezcla entre su justicia, su ley y el Evangelio. Y toda la gente es engañada por eso. Y muchos de nosotros somos engañados por eso. Hay camino, dice Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Aún se le permite a Satanás presentar a un Cristo falso. Esa es su obra maestra. Y mucho se habla de eso en la Escritura, en Apocalipsis. Cuando Él va a venir y va a hacer milagros. Y va a asegurar que Él es Cristo. ¿Y cuántos van a ser engañados? Y por eso nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, no podemos dormir, porque sí, el diablo viene y siembra la cizaña, viene y siembra el trigo falso, no espinas ni cardos. Y esto que quede muy claro y que usted se lo lleve bien dentro de su corazón, de su espíritu. No sé, el corazón es engañoso, llévelo bien dentro de su espíritu. El diablo siembra cizaña, que es trigo falso. Él no viene sembrando espinas ni cardos y usted no se va a dar cuenta de lo que él está sembrando. ¿Por qué el éxito del enemigo? Y ese es el punto número 3. No leemos que haya... Que la palabra diga que existiera una gran oposición o que un gran impedimento en contra de ese crecimiento de la cizaña. Más bien vemos cómo le dan chance de que vaya creciendo y que se enrede ahí con el trigo. Y entonces no hay espinas para ahogarlas. Se desarrolla en cualquier lugar. No vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla, la cizaña, ¿verdad? Como en la otra palabra, en la otra parábola. Y todas las condiciones, todo lo externo es favorable para que esa cizaña crezca, para que esa semilla de cizaña crezca. No se necesitaba nada, ahí estaba, el enemigo vino y la sembró mientras los hombres dormían. Y aquí no pasó nada, ni los espinos, ni las piedras, ni las aves, ni que cayó en la orilla del camino, ¿cierto? Esa semilla sí creció, sí cayó en el suelo y sí empezó a crecer. ¿Y por qué? Entonces usted dice, ¿por qué? ¿Por qué si era una mala semilla? El éxito del enemigo está en la importancia que se le concede a la cizaña. ¿Y por qué entonces después de que Jesús... despide la multitud, vienen los discípulos y le dice, pero explícanos, Señor, explícanos lo de la cizaña del campo? Y entonces dice, el Señor dice, es la cizaña y no el trigo lo que predomina y ocupa la mayor parte del campo. Y Él lo menciona esto en el versículo 30 que habla los manojos que les vengo hablando desde el principio. Esos manojos de cizaña que confirman la gran cantidad que había. ¿Por qué el propietario del campo no le prohibió con cualquier tipo de interferencia a esa cizaña crecer? ¿Por qué? Porque es un punto que nos deja asombrados. Yo no sé si usted lo deja asombrado, pero a mí me asombra. ¿Por qué la cizaña pudo crecer y no hubo ni pájaros, no hubo ni espinos, no hubo ni viento que se la llevara, no hubo ni piedras? ¿Por qué la cizaña sí creció? ¿Y por qué el dueño del campo no hizo nada? ¿Por qué Dios le permitió al diablo esa libertad de que viniera y sembrara la cizaña? ¿Por qué el Señor le permite al enemigo que venga a sembrar cizaña en nuestra vida? ¿Usted no se piensa eso? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Por qué? Porque cuántos de ustedes dicen, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué si yo voy si yo oro, voy a la iglesia, si yo leo la palabra, si yo adoro al Señor... si yo hago buenas obras, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántos de nosotros venimos y le reclamamos al Señor? ¿Por qué venimos a echarle la culpa a Dios? Venimos a reclamarle, pero ¿por qué usted lo permite? ¿Por qué permite que tenga problemas? ¿Por qué permite todas esas cosas en mi vida? Desde el principio, si usted recuerda que los líderes del mundo rechazaron la soberanía del Señor, y prefirieron a Barrabás cuando Jesús estaba, le dijeron, ¿qué prefiere? Siempre la gente prefiere lo que no es de Dios. ¿Cuántas personas viven rechazando a Jesús? No escogen otra cosa antes del que el Señor de la vida. Prefiere un partido de fútbol, prefiere un paseo, prefiere una comida, prefieren una fiesta, prefieren el dinero. ¿Cuántos ídolos hay? ¿Por cuántas cosas cambiamos al Señor? ¿Cuánta gente? Y yo le digo, y me duele mucho decirle, ¿cuánta gente cree usted que yo he visto pasar por aquí y no han vuelto por un novio, una novia, un esposo o una esposa? ¿Cuánta gente? Y no es que usted tiene que dejar el esposo, ni tiene que dejar la esposa. Usted tiene que orar y doblar rodillas e interceder por esa persona. Pero la gente le da la espalda al Señor. Y aquí que somos poquitos, ¿cuánta gente cree usted que en 5 años yo he visto decir, no, si el Señor no me da eso, entonces yo no quiero nada con el Señor, y dieron media vuelta y no volvieron, y eran personas a las que Dios ama, son personas a las que Dios ama, que Dios tiene un propósito específico para cada uno, pero que prefiere, mire, y no vayamos a cambiarlo por otra cosa, que puede ser un carro, una casa, una persona, un trabajo, dinero. ¿Cuántas personas les da pereza buscar del Señor? ¿Cuántas personas les da pereza sacar 3 horas en la semana para ir a buscar de la palabra del Señor? Y eso sucedió desde el principio. Tanto los judíos como los gentiles cosecharon lo que sembraron y negaron al Salvador. Y el enemigo vino a gobernar. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué escogieron ellos? Esa es la naturaleza del hombre. Y el Señor lo permite para ver qué usted va a hacer, qué va a hacer usted, qué camino va a seguir. Él no obliga a nadie, como yo les decía antes, a la hora de la adoración, el que sienta bien, el que quiera hacerlo, porque no venimos a imitar. ¿Qué hago yo con que ustedes se pongan de pie, levanten sus manos, comiencen a cantar lindísimo? Si de labios lo adoran, mas su corazón está lejos de él, no hacemos nada. Es el que ame al Señor, el que quiera agradarlo, el que quiera honrarlo con unas palabras, el que quiera hacerlo que él se sienta gozoso, el que quiera hacerlo sonreír, el que quiera buscar al amado, el que no quiere, pues tranquilo, que se quede sentado, porque es cosa de cada quien con el Señor. No sabe lo que se está perdiendo. Entonces vamos a ver ahora el orden del cumplimiento. Dice que al tiempo de la siega, dijo el Señor, yo diré a los segadores, recoged primero, ¿qué? La cizaña, y atarla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo y guárdenlo en el granero. La cizaña recogida en manojos antes que el trigo sea cosechado, y es echada al fuego. Y vamos a esperar en el Señor que cuando venga, esos segadores, esos ángeles segadores de Dios van a recoger esa cizaña, y usted y yo nos vamos a quedar aquí esperando que vengan por el trigo para ponerla en el granero del Señor. Como él mismo, el Señor mismo declaró, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y en esta noche vamos a declararlo en el nombre de Yeshua HaMashiach, que toda planta que el enemigo ha sembrado en nosotros, toda planta que no ha sido plantada por el Padre Celestial, en esta hora va a ser desarraigada de nosotros en el nombre que es sobre todo nombre y por el poder de la palabra. Declárelo sobre su vida, declárelo sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus generaciones, en el nombre que es sobre todo nombre. Toda planta que no ha sido plantada por el Padre, por el Eterno, por el Soberano, por el Gran Yo Soy, en esta hora es desarraigada de nosotros, es desarraigada de este pueblo, Ruazari, en el nombre Riazaya de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos ahora a ver unas conclusiones rápidamente porque ya es muy tarde y no quiero atrasarlos más porque están muy calladitos. Unas conclusiones prácticas de esta parábola. En primer lugar, es un sueño que nosotros podamos mejorar el mundo eliminando las semillas nocivas, eliminando, prohibiendo la embriaguez y la inmoralidad, o pidiendo que se purifique la política, ¿verdad? Por nosotros mismos tratando de hacerlo. El Señor ha dicho, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. Entonces no pierda su tiempo en el cultivo de la cizaña. No perdamos nuestro tiempo. Predicar el Evangelio es lo que el Señor nos manda. Predicar la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor nos manda. Aunque sí les cuento que un día el Señor me mandó a maldecir una higuera allá en el centro de San Ramón, una licorera que separa un montón de jovencitos. Y yo me paré en la puerta de la licorera esa a maldecir la higuera en el nombre de Jesús. Yo no sé. Sí, así. Y también Johnny me vio un día allá en, no diga dónde, no va a decir nombres. Sí, allá en un lugar, en un amanecer en bendición. Se reían de verme en la puerta, no lo malinterpreten, en la puerta de un bar muy conocido de San Ramón allá. Pero yo estaba orando, estaba maldiciendo ese lugar en el nombre del Señor. Pero a veces uno lo hace, ¿verdad? Que porque el Señor lo guía. No podemos ir nosotros en nuestras propias fuerzas, porque no vamos a poder eliminar esa cizaña, todas esas cosas que andan en la calle. Solamente orar, predicar la palabra y pedirle al Señor que nos muestre la estrategia del enemigo para que nuestros mismos hijos no caigan en esas cosas. En segundo lugar, ¿qué solemne advertencia tenemos aquí contra la falta de vigilancia? Y esto es lo más fuerte, porque fue mientras los hombres dormían que vino el enemigo y sembró la cizaña. Fue mientras los hombres dormían. Esa es una advertencia contra la falta de vigilancia. Tenga cuidado con la pereza, tenga cuidado con la ociosidad en la vigilancia. Recuerde las palabras que el Señor nos dio, le dio a sus discípulos, porque usted y yo somos discípulos de Cristo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Dijo el Señor, velad, velad, eso es lo que tenemos que hacer, velad. Preste atención a la advertencia que dice Romanos 13, 11 y 12. Ya es hora de despertar del sueño. Ya es hora de que usted y yo despertemos del sueño, de que dejemos de ser dormilones. Que dejemos de ser, como dice Isaías, es perros mudos que aman el dormir. Es Isaías, Diego. Bueno. Se le olvidó ese versículo, sí, yo ni lo borró de la palabra. En tercer lugar, perdón. Isaías 56. En tercer lugar, note el amor que tiene el Señor por los suyos. Al prohibir a esos sirvientes que quitaran la cizaña, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Cuando debió pensar en el trigo, ¿cuánto debió pensar en el trigo el Señor? ¿Cuánto cree usted que debió pensar en usted y yo, el Señor, para decir no? No se puedan arrancar esa cizaña, porque ahí está Johnny, ahí está Sinia, ahí está Jairo, ahí está Yami. No arranque esa cizaña porque ahí está Gerardo y Diego. No la arranquen. Porque se puede dañar. Porque él dijo, se puede dañar para que no se dañe ni una sola hoja de ese trigo, para que no se dañen mis hijos, para que no se dañe Dan, para que Rosa no se dañe, para que William no se dañe, porque son trigo. Y en cuarto lugar, qué terrible descripción se hace en este lugar, en esta palabra de la condenación final que tiene la cizaña. Porque los van a echar al horno de fuego. Y la cizaña es el pueblo impío, el pueblo que ha rechazado al Señor. Va a ser echado al fuego y ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. El horno de fuego no es una superstición, no es una creencia. Es una realidad, una temible realidad para nosotros si somos parte de ese manojo de cizaña. Es lo que innegablemente le va a esperar a todos aquellos que continúan rechazando al Señor, que continúan rechazando a Yeshua, a todo aquel que no ha querido seguir al Señor. Y ya para terminar les voy a decir esto. Si usted aún no lo ha hecho, huya de esa ira venidera antes de que sea demasiado tarde y busque refugio en el Señor. No deje de velar, no deje de orar, no se duerma, porque usted ya sabe, usted sale de aquí conocedor de que en el momento que usted se duerma por la noche, esa palabra, esa semilla que fue sembrada en su corazón hoy, si usted se duerme, va a venir el malo y la va a quitar, la va a arrebatar, la va a robar y va a sembrar cizaña en lugar de esa semilla. Y quizá la semilla de hoy se la robe y la de la semana pasada no se la robó, pero va a crecer ahí la semilla revuelta, la semilla del trigo revuelta con la cizaña. Y entonces es cuando usted camina en cosas buenas un día y en cosas que no son tan buenas otro día, y un día cree y otro día no cree, y un día recibe y otro día no recibe, porque usted va y viene como la ola del mar, porque su fe se va debilitando, porque no se alimenta la palabra del Señor, porque no está fortalecido con la palabra de Dios. Pídale la revelación al Señor de la estrategia que el diablo trae en contra de su vida, en contra del propósito que el Señor tiene para su vida. No baje la guardia, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a orar conforme el Espíritu del Señor nos guíe.